se empieza a dificultar. Entonces esa relación de cara a cara, ¿no? Una relación tan directa. Se empieza entonces a hablar, de acuerdo a este autor, de una sociedad donde ya no alcanza con dar la palabra y entonces estamos todos que entendemos de qué se trata. Donde empiezan a aparecer lo que llamamos las relaciones contractuales. Como por ejemplo, ¿qué sería una relación contractual basada en contratos? ¿Qué matrimonio. Sería una relación contractual? Matrimonio. El matrimonio. ¿Por qué? Y porque ahí se establecen compromisos desde los dos lados. Pero tiene que estar firmado y legalizado por alguien más, porque como que no tienen el valor, la palabra de que se va a cumplir. Estamos hablando del matrimonio por civil. Claro, no, y aparte, pero no solamente del matrimonio, sino de un montón de cosas, o sea, de pagaré, de documentos y todo lo demás, y económicamente, porque en los pueblos chicos con la palabra alcanza, en las ciudades más grandes no. Y además, pero en el fondo, a ver, está genial la fiesta, está genial el vestido, está todo. Pero están firmando un contrato. Son dos personas firmando un contrato, un acuerdo, con derechos y obligaciones, ¿no? Con pautas a cumplir. Yo siempre digo que uno en ese momento debe, cuando está así, sí, está genial, la emoción, todo, pero cuando le lee, el juez, el que está casando, le está leyendo precisamente las cláusulas del contrato. Deben vivir juntos, bueno, ahora se va a morir con la modificación del Código Civil, está previsto un par de cosas en ese sentido. Viven juntos, bajo un mismo techo, se deben la asistencia, siempre ponemos en la novela la enfermedad y en el en la salud. Es verdad, qué sé yo. Pero en un contrato, o sea, realmente uno es más así, porque yo voy a estar en salud informada porque lo quiero, aunque no lo quiero. Más tiene que estar. Está establecido así. Digamos, y actualmente también está la fidelidad, que es lo que se está pidiendo modificar el contrato. Está, el contrato está. Por eso es una causa de divorcio. Porque se rompió esa fidelidad. ¿Entiendes? Entonces, ese es un ejemplo de una relación contractual. Es decir, hay una firma, hay un compromiso que está escrito y avalado por una legislación. Y ahora las leyes son ejemplos de eso. ¿Bien? Sigamos entonces. Tanto estos tres autores desarrollaron ideas que, como podemos ver, tienen relación entre sí. La idea de estructura, de organismo, de partes en sí que cumplen una función determinada y para permitir el andar de una sociedad. A su vez, en el caso de Tony, la descripción entre lo que el paso de lo que eran las comunidades a las sociedades, es decir, cómo había ido creciendo. Sobre la base de estos aportes, vamos a llegar a lo que es Durkheim, que es el autor más importante que vamos a tener en esta unidad. Durkheim es un francés, nace en 1858, muere en 1917. Y él es un poco el ejemplo de esto que decíamos. De su preocupación por entender, por contar con herramientas científicas para entender esa sociedad en cambio, ¿no? Él se daba cuenta que las herramientas que habían servido en los siglos anteriores ya para esta sociedad que había crecido, que se había industrializado, ya no eran útiles. Entonces la necesidad de proponer una ciencia, una disciplina que sea diferente a las que había, pero que tenga el mismo estatus, aunque sea reconocido como disciplina. Y por eso se preocupó en determinar un objeto de estudio, que es lo que tiene toda disciplina, hay algo que estudie específicamente, y también un método para estudiar ese objeto. Y a su vez no solo lo formuló desde un punto de vista abstracto, decir este es el objeto de estudio, y decir se va a estudiar siguiendo este método, sino que también aplicó ese método en una investigación muy conocida, que es el suicidio. Luego terminó un libro que se llama Suicidio. Entonces, Entonces, de Durkheim vamos a trabajar su idea de sociedad, conceptos centrales como son hechos sociales, que creo que ahí vamos a ir hoy, cuáles son las reglas del método que él propone y el suicidio como un ejemplo de aplicación de ese método. Esos son como los ítems que a mí me interesa ver de Durkheim. Bueno, obras principales de Durkheim que vamos a ir desmenuzando. La división del trabajo social. Las reglas del método sociológico. Ser feliz. A convivir. Él dice la felicidad. Todos queremos ser felices. Pero ¿cómo hacemos para acordar lo que es la felicidad? Para que estemos de acuerdo, para que consensuemos un ideal de felicidad. Y a su vez, ¿de qué modo a través de la felicidad o de la meta, de esa aspiración a la felicidad, logramos un orden social? Fíjense en cosas que pueden parecer cosas completamente diferentes. Pero a ver si nos vamos, se ayuda esta oración textual. La felicidad solo es posible si el individuo no exige más de lo que le puede ser acordado. Felicidad solo es posible si el individuo no exige más de lo que le puede ser acordado. ¿Qué significa eso? Que no aspira más de lo que puede. Eso del inodoro que está más alto. Pero la felicidad solo es posible, dice. O sea que habría que determinar un umbral. ¿Para qué? Un umbral al cual aspirar, un umbral para el deseo. Sí, pero, o sea, también, esto lo vimos también con el profesor de Córdoba, ¿no? O sea, ¿cómo decimos nosotros, María Rosa, vos tenés que conformarte con esto y vos, Mica, te tenés que conformar con esto? O sea, ¿quiénes son los otros para Mica? ¿Quiénes son los otros para decir que con esto vos te podés conformar? Y si vos te conformas con eso, ¿por qué tenés que tener como la mentalidad de la otra persona que está enfrente? O sea, se hace como un escalero, pero que subís un escalón y te volvés a bajar al mismo. Lo que pasa es que la felicidad... Si tenés algo, Claro, pero vos tenés que ceder algo tuyo No, lo que pasa es que la felicidad no es tal, no es la felicidad, es la búsqueda de la felicidad. Y siempre uno busca la sombra que sigue un poquito más allá, o sea, siempre busca, siempre es la búsqueda del poquito más, claro, siempre busca la felicidad. Por eso hablamos de Dios desde esta perspectiva, ¿no? Siempre miramos a Dios como lo perfecto y nunca vamos a llegar a eso, pero siempre queremos ir, y por más que estemos, siempre vamos. Cuando yo camino dos pasos, claro, ¿cómo es la utopía? Siempre mi objetivo se va a ir un poquito más. Es que el ser humano siempre busca satisfacer las necesidades, todo tipo de necesidades. Las necesidades son virtualmente ilimitadas, o sea, imposible, nunca se acaba. Yo tengo esto hoy, pero mañana no voy a querer esta lapicera, voy a querer otra, y así sucesivamente. Y eso supuestamente va a definir la felicidad. Por eso hay que hacer un consenso. Es parte de la esencia del hombre, ¿no? Muy interesante. Pero está todo mal. Nada que ver. Pero nada que ver, se fueron. No. Está bien, ahora, sigan con Galeano. Pero yo no hablaba de esa felicidad. A través del ejemplo, los llevo a donde quieran. Vean. Carolina, ¿qué es la felicidad para vos? ¿Qué te haría feliz? ¿Qué me haría feliz? No tener menos de lo que tengo, por ejemplo. ¿Qué es? ¿Qué tenés? Lo que tengo, o sea, lo que tengo yo no sé pensando. Lo que tengo. Y sí, porque por ejemplo, cuando yo hablo con los demás, me preguntan, o yo pregunto a qué aspiran o qué quieren tener dentro de unos años. Por ejemplo, tú todavía me acuerdo que nos hacen preguntas, escribir o dibujar qué queremos ser de acá 5 años. Uno puede decir, puedo estar recibido, puedo tener una casa, puedo casarme o lo que sea. Lo que hablamos también el año pasado en teoría sobre ese ideal de familia. Pero yo creo que quisiera tener no menos de lo que ya tengo. O sea, recibirme y todo lo demás es algo del contexto. Pero sentirme bien conmigo mismo como me siento hoy, o tener la familia que tengo hoy, o esas cosas, que esas cosas no cambien. O sea, me haría feliz que eso no sea ausente de acá a un tiempo. Bien, ¿qué es eso que tenés? Todo, familia, o sea, mi mamá, claro, estabilidad, de equilibrio emocional, trabajo, de poder cursar tranquilamente la universidad, lamentablemente eso con pueblos, eso sería, estudiar una carrera, tener trabajo, no, cura, la familia. ¿Alguna sola felicidad? No, pero no, pero no, no, ¿qué la hace feliz a ella? Es diferente eso, cada ser humano. Algo que haga bien, digamos. Claro. ¿Qué te hace bien a vos? Se lo fabrica. Estar acompañada todos los días de personas que quiero y que no me falte nada. ¿En nada qué es? Nada, digamos, nada. Ni económicamente, ni... Bueno, emocionalmente, un poquito. Sí, pero sí, menos. Es parte de eso. En parte, digamos, no estoy mal. No sé, estoy bien. No sé, es complicado definir. Pero por eso le digo que estoy en el séptimo de febrero. ¿Seria? Es que es efímero eso, porque no es. Seria, digamos que no te falte nada, sino que te falte el techo, no te falte la comida, ajá, digamos, vestir, o sea, cuestiones primeras de necesidad, claro, no, no. Primera necesidad, los afectos, digamos, personas queridas, no puede, que estén sí. cerca. Sí. ¿Vamos hasta ahí? Marco. Y bueno, más o menos algo parecido como lo que dijo Caro, así mantener lo que ya tengo. ¿Qué es? Seguir, bueno, una casa, vivienda, una vida sin preocupaciones. No siempre van a tener 18. No tanta. Bueno, más que no tanta. Siempre van a tener. Que los momentos placenteros sean más que lo de angustia, todo eso. Pues, el internet también. Que el internet no falte, que no se caiga. Eso no es una felicidad. Tienes razón, es importante. Bueno, conoces sé si mil, Carolina, más internet. Sería. Es que Marco hace conexiones bueno. virtuales con el espíritu humano, ¿sabes? ¿Cómo estamos? Para mí la felicidad sería tener salud, el amor completo, tanto mi familia como de otra persona, trabajo. Que lo tenés. Que lo tenés. Trabajo, bueno, estoy haciendo una carrera para ser profesional algún día. O sea, bastante puntos de encuentro con Carolina. Marco, usted también era por... Feliz, y si tengo trabajo voy a tener Ferne, voy a tener todo lo que no sé, lo único que lo piensa. Bien, bueno, vamos por acá, a ver. Quizás termine esta carrera, o quizás no, capaz que nada, no, vayan, ya vamos a ir a unir. Ah, usted lo mira. La próxima les pregunto, prometí. Bueno, ¿qué es el feliz? Trata de ser feliz con lo que tenés o con lo que no tenés. O sea, si tú eras pleno, cómo te dio la vida y ser feliz en eso, en lo que tenés, vos podés llegar a ser y ser. ¿Usted se diría que es feliz aún? ¿Con lo que tiene? Sí. Viajando. O sea, no sé si todo el tiempo, pero busco ser feliz. Trato de estar bien. ¿Lo que tiene se refiere a qué? ¿A el estudio? Las posibilidades, claro, que tengo. ¿Qué sería? El estudio, de venir de otra provincia. De que... ¿Tiene los afectos? Claro. ¿No tiene esa? No. Me falta. Pero la felicidad es un requisito. Pero, algunos me dijeron un momento. Bueno, fíjense. A ver, ¿qué es lo que a veces encuentran puntos en común y en desacuerdo? Con él. No, dije, no estamos. Sí, la Marilia acá, donde yo. Sí, dijiste vos. Yo tengo plan de todos los fines para eso. Bueno, ¿qué aparece? La familia, sí. La salud. La salud. Los afectos. Afectos, el estudio. La economía. Trabajo. Salió lo económico, porque fíjense que cuando dicen las necesidades, cubrir las necesidades básicas. Tiene que ver con el factor económico. Y eso. Y también las aspiraciones, ¿no? Esto de hago mi presente, ves para un futuro. O sea, más allá que han usado mucho el tiempo presente para hablar de la felicidad, o sea, no dijeron sería feliz si, ¿no? Sino esta idea de soy feliz con esto. Pero también aparece aspiro a el sueño de, la meta de. Entonces, ¿por qué les hice esta pregunta? Porque cuando empezaron a opinar al principio, antes, cuando decíamos lo de qué hace feliz, o que no, o cuál es el límite, o cuál es el techo de la felicidad, surgieron varios que dijeron, bueno, es individual, ¿no? Es lo que le hace feliz a cada uno, lo que me hace feliz a mí, no te hace feliz a vos. Bueno. Y precisamente la mirada de Duhem es contraria a esta opción individual de la felicidad. Él habla, entonces, de una sociedad con un ideal de felicidad que los individuos compartan. Entonces, dice, ¿cómo? Si todos somos seres humanos y todos somos distintos, pero no tanto. Si somos distintos, sí, no vamos a caer en la búsqueda hipodérmica, todos autómatas, no vamos a llegar a eso. Sí, pero el hecho de conformarse como una sociedad requiere establecer vínculos, ¿no? Vínculos sociales, que le va a llamar él. Esos vínculos sociales están muy relacionados con aquello que me hace sentir bien, aquello que me aporta confort, que me aporta felicidad. Entonces, el estar bien o el querer estar bien es uno de los lazos para unir, ¿no? Y una sociedad no es posible si no hay unión de sus individuos. Entonces, la pregunta que hace Durkheim es, ¿cómo fijar? Fíjense, ¿cómo fijar la cantidad de bienestar, la cantidad de comodidad, la cantidad de lujo que puede perseguir legítimamente un ser humano? ¿Cómo fijar la cantidad de felicidad que puede perseguir legítimamente un ser humano? Porque si hemos coincidido en muchas de las descripciones que hicimos de lo que entendemos por felicidad, no es casual. A eso apunta. No es que no haya diferencias, o que esté plagada de diferencias. Si uno dice internet y yo no dije internet, profe, ve que no es igual. Está bien. Pero en los aspectos esenciales estuvieron de acuerdo. Ese acuerdo es producto de vivir en sociedad. ¿Por qué? Dice Dios. Para que los seres humanos encuentren acuerdo, necesitan de una entidad que sea superior a los individuos. Esa entidad superior es lo que él llama sociedad. sociedad, ¿dónde está la sociedad? La quiero tocar a la sociedad, ¿dónde está? Cobra cuerpo, se refleja, se visibiliza en las instituciones. ¿Cuáles son las instituciones? ¿Cómo es? ¿Escuela? ¿Iglesia? ¿Partido político? ¿Familia? El Estado, el derecho, son todas instituciones. Ahí está, ahí vive la sociedad. Cuando hablamos de los afectos que señalaron ustedes, hablan de la salud, hablan del trabajo. El trabajo se da en una institución, el estudio se da en una institución, los afectos se dan en el marco de instituciones, de relaciones que se crean a partir de instituciones. Entonces siempre está presente la sociedad. Y el hecho de que vayamos a compartir un ideal de felicidad que se parezca mucho a lo que es la felicidad, lo que me haría feliz a mí, es porque hemos aprendido a verlo así. Es lo que está señalando. Y él dice, es necesario que sea así. Es necesario que exista un modelo o un ideal compartido de felicidad, al cual los seres humanos aspiren, pero a ese modelo. Si cada uno, si estuvieran librados al azar, digamos, cada uno a su propia decisión, no habría nunca acuerdo. Permanentemente habría conflicto. Entonces, ¿qué dice? Las instituciones enseñan, forman, está bien que lo hagan, esa es la diferencia con otros enfoques, otros paradigmas, en el caso de Durkheim, él dice, y está bien que hagan eso. O sea, nos van educando para aspirar a una determinada felicidad. Para decir, yo soy feliz si tengo los afectos, yo soy feliz si tengo trabajo, yo soy feliz si puedo estudiar, yo soy feliz si gano un sueldo que me permita pagarme determinadas comodidades. No es tan diferente los estándares de felicidad entre nosotros. Y no lo son porque pertenecemos a la misma sociedad, que a su vez desarrollamos una X cultura. Si de pronto tuviéramos la clase en Oriente, quizás los ideales de felicidad fueran otros. Pero no habría 20.000 ideales de felicidad en la misma clase. Serían diferentes con respecto a esta cultura, la nuestra. Pero entre ellos muy parecidos. ¿Por qué? Porque lo que han ustedes respondido es resultado de lo que han ido aprendiendo a lo largo de su vida. La vida de todos y cada uno de nosotros se va dando en un marco de las instituciones. Las instituciones representan a la sociedad. Ese es el análisis que hacer. ¿Lo vamos entendiendo? Sí. Bueno, es muy importante esto, que cae un poco la ficha en esto. Porque toda la materia vamos a trabajar por esto. Es decir, de qué modo, en la primera parte vamos a ver de qué modo las estructuras nos van construyendo como seres humanos, que formamos parte de una sociedad. Creemos que no, esta idea de la individualidad, yo pienso lo que quiero, ella piensa una cosa, y es verdad, hay diferencia, pero en lo esencial tenemos el mismo esquema, porque hemos compartido las mismas instituciones. No, yo fui a tal escuela, el profe ya fue a la otra, no tiene que ver. Hemos ido a un sistema educativo que comparte las reglas, más allá que una escuela se llame Mariano Moreno, la otra se llama Manuel Migrán. Tiene un mismo esquema de funcionamiento. Y ese resultado, somos el resultado del paso por todas estas instituciones. De hecho, hoy estamos en el marco, en este preciso momento, de una institución. Entonces, nos convertimos en seres sociales por el hecho de compartir, pero de compartir en un determinado contexto y con ciertas reglas. Y aprendemos a ver el mundo de acuerdo a esas reglas que hemos ido aprendiendo. ¿Que le damos un toque particular? Sí, sin duda. De hecho, eso trabaja bastante en la microsociología. Sí, sin duda. Le damos un toque particular. Pero ninguno puede decir, yo no tengo nada que ver con la sociedad en la que vivo. Aún el más rebelde. ¿Se está rebelando contra qué? Contra algo que ya existe. No me revelo frente a la nada misma. Y el hecho de construir, de ser, configurarme como rebelde, tiene que ver, está hecho a partir de un espejo previo. No hay de la nada. Ninguno de nosotros surge de la nada. Todos surgimos de instituciones. La familia es la primera. Somos resultado de eso. Durante todo el año trabajaremos sobre distintas instituciones, pero es importante ya empezarlo a pensar en la primera clase. Eso, si lo logramos, es como que nos abre una ventana y nos ayuda a repensar qué es la idea.